todos a bailar. Este nuevo baile que les va a gustar. Verán qué bonito son. Se baila de punta y talón. Ay, qué re bonito es el sonsonete de este bailecito de son del Guateque. Un paso adelante y tres para atrás. Entre más lo bailes, más les gustará. Un paso adelante y tres para atrás. Entre más lo bailes, más le gustará.